¿En qué piensas cuando alguien dice tiburón? Cuando vengas a Casa Maya, todo cambiará. Porque aquí, tu mejor amigo será el tiburón ballena. Disfruta de los cenotes, kayaks, turismo de aventura y los encantos de la isla Holbox. A tu alcance, todo como en tu casa. Tu Casa Maya, tu casa en Quintana Roo.